con estudios centrales en la cooperativa Yancay de Huerta Grande, Avenida Argentina 1050. 99.3 Radio Panamericana. Unidad en la variedad. Variedad en la unidad. Columna. Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana. Entramos en el sexto panorama informativo y el informe de hoy vamos a hacerlo con respecto a la autovía, su participación en esta odisea de oposición y crisis política que le llamamos. No es fácil meter contenidos en semanas y meses donde venimos realizando críticas profundas para comprender y analizar los grandes cambios que se vienen dando en esta sociedad. Después de ver las noticias, de seguir la audiencia pública para la autovía de Punilla, ver las exposiciones, sus extensiones y contenidos, los que cuestionaban el estudio de impacto ambiental propuesto por el gobierno, los que están a favor y no dejan de ser asistentes de la confianza a este proyecto con fines de lucro, ¿por qué somos tan diferentes? ¿Por qué se transformaron los ambientalistas en oposición para la clase política? Para recibir tantos agravios por parte de un sector partidista oficialista, al punto de crearse en Córdoba un movimiento verde para participar políticamente. La crisis es una sola y se propaga para los distintos sectores sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales. ¿Cuál es esta crisis que nos deja sin contenido, bajo un pensamiento de odio y un enfrentamiento que desdibuja lo diferente y hasta la oposición? Plantearía la crisis de la democracia según lo plantea un autor como Wolin, introduce el contraste entre el capital y la democracia para presentar la discusión, preguntándose sobre la relación entre la política de las corporaciones y la política democrática, refiriéndose a la noción de crisis como un lugar no explorado debido a que la ubicación de la crisis se ha buscado en los lugares equivocados. ¿Recuerdan cuando alimentar a la humanidad era una predicción de Bayer y Monsanto en aquel entonces, donde lanzó su campaña con juicios plenos en el mercado, donde decía que para alimentar el mundo y en especial a las familias vulnerables era una alimentación que llegaba al año 2050? Wolin considera que el error fue suponer que era posible la compatibilidad entre el capitalismo y la democracia, y que estos habrían de evolucionar para permitir la unión entre la cultura del trabajador y su cultura cívica, por lo que afirma que Marx estaba en lo cierto, solo que parcialmente, pues el capitalismo no solamente desfigura al trabajador, sino que deforma su condición de ciudadano debido a que las premisas del gran capital operan como factor de estímulo de conductas individualistas, acentuando rasgos personalistas que se distancian de valores como la búsqueda del bien común. Y es aquí, ¿no?, nuestras ciudades dormitorios. Sucumbe a las redes corporativas en sectores que organizados representan los intereses de grupos que son protegidos por encima del pueblo, de una relación desigual. No puede menos que producirse la desafiliación, que no solo es un rasgo del Estado postdemocrático, sino postrepresentativo. En lugar de representar un sistema estable, refiere y prefiere denominar la democracia fugitiva para acentuar su naturaleza esporádica. Entonces, para Wolin, las posibilidades democráticas dependen de la combinación del localismo tradicional y la descentralización posmoderna. Yo diría que ya hemos entrado en una fase que pondría y podría definirse como la posdemocracia, pero que esto no nos exime de trabajar en la construcción de una nueva democracia, sino que más bien nos obliga a ello. Y eso lo dice Dahrendorf, otro autor. ¿Te diste cuenta, Juan? Las exposiciones y los fundamentos de los vecinos organizados, porque así le llamo a la mayoría de los participantes que cuestionaron este estudio de impacto ambiental, pueden darse y armar en un discurso colectivo. Pueden informar, sostenerse desde la precariedad, sin ser gobierno. A veces me pongo a pensar, ¿en qué nos hace tan diferentes y tener argumentos al mismo tiempo? La propia crisis en la que vivimos, sumergido o las que nos sumergen. Todo debería estar loteado, dijo Jorge Caserio. Me parece un poco errada la mirada y bastante totalitaria, porque uno debería analizar que todo no se puede lotear y para eso debería planificarse el territorio, porque si no vamos a sospechar que hay una gran ambición económica detrás de cada político que plantea semejante argumento como tan simple. Porque el que está haciendo esto hoy en la Sierra de Córdoba son actores con una sumatoria de delitos económicos importantes. Porque se multiplica este delito en nuestra serranía. Hace tiempo atrás nos planteábamos que había un poder mayor que, en este caso, trascendía a nuestros días en lo económico, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Una irregularidad, desalojos, hay violencia en los territorios. Existen actores políticos, entonces, que están detrás de este negocio clandestino de tierras. Insisto, para lotear se necesita regularizar las extensiones de tierra y respetar y hacer participar en ello muchas de las leyes vigentes. Volviendo a Dahrendorf, dice: sigo convencido de que la crisis actual de la democracia es sobre todo una crisis de control y de legitimidad frente a los nuevos desarrollos económicos y políticos. La necesidad de redefinir la democracia requiere de la búsqueda de nuevas formas de conducir el proceso de gobierno, de toma de decisiones y de cambio en las modalidades del ejercicio del poder, que traducidas como posdemocracia comprenden la época sucesiva de la democracia clásica. La democracia en crisis se nos plantea como un modelo que necesita de una redefinición, en virtud de que sus mecanismos tradicionales lucen débiles para garantizar el equilibrio de sus estructuras. Así lo escriben, y es que de cierta manera el poder se nos oculta. No podemos entender así. Le busquemos tantos justificativos. El mecanismo de participación y los actores que someten a participar con un discurso breve y vacío de contenido. Y no es que queremos escuchar un discurso determinado. Necesitamos argumentos sólidos, reales, habitables y amigables por parte del Estado y de los gobiernos. Si hay un problema de democratización, este debe buscarse dentro de las instituciones como primer medida, porque son los espacios que atienden los propósitos comunes, donde se debe gobernar para todos. Ahora, si hay un sector político, sí opositor, que busca desestabilizar la democracia, como el macrismo lo hizo en su momento, y lo hace, porque carece de fundamento, ideas y principios democráticos donde ya gobernó y demostró de lo que es capaz, y el pueblo le dijo basta. Es así, existen. Pero no estamos poniéndolo en este momento en la escena. Estamos hablando de crisis política y participativa, para no volver a la represión ordenada por las corporaciones. Está claro eso, ¿no? El sistema se convierte en una democracia anónima, en la que la política democrática deviene más en una arena para la afirmación de intereses en conflicto que en un proceso para la construcción de propósitos comunes. Para otro autor como Habermas, la crisis surge cuando la estructura de un sistema de sociedad admite menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación. En este sentido, la crisis son perturbaciones que atacan la integración sistémica. Cuando se produce una situación de tal naturaleza, el sistema tiende a colapsar, no pudiendo cumplir con el proceso sistémico. Pues, Entre la sobredemanda y la incapacidad de respuesta, el desequilibrio genera conmoción en sus estados internos. Tenemos colapsado los sistemas de salud, a los médicos, a los maestros, pero se atiende el colapso de las rutas. Solo cuando los miembros de la sociedad experimentan los cambios de estructura como críticos para el patrimonio sistémico y sienten amenazada su identidad social, podemos hablar de crisis. Crisis puede, tanto entendida como crónica, indicar permanencia como una transición, a plazo más corto o más largo, a mejor o peor, o hacia algo enteramente distinto. Crisis puede enunciar su retorno, como en economía, o convertirse en un modelo existencial de interpretación, como en psicología o teología. La historia participa de todas las propuestas, según Koselleck. Tiene sentido, según esto, pensar en la crisis como una ruptura epocal en la que ocurre una transición hacia un nuevo estadio. Una vez que la crítica ha dado lugar a una revisión que conduce a un desenlace, a una resolución. Entonces podemos decir que la actual política oficialista de municipios, de la provincia y hasta del Estado Nacional no estaría en condiciones de llamar crisis política a lo que estamos viviendo, porque tendrían que asumir la propia autocrítica de funcionamiento y atender los argumentos de la sociedad participativa y activa, por sobre las estadísticas que prevalecen en las agencias que levantan de las redes sociales las imágenes positivas y negativas, para en ese margen realizar las propuestas de campañas políticas. La crisis de la democracia puede verse como una crisis de crecimiento, pues lo que le ocurre son un conjunto de transformaciones, crecimientos que, al no producirse de forma orgánica, desencadenan una serie de profundos desequilibrios afectando su desempeño. Y esto lo dice Gauchet. Geno, otro autor y filósofo, ha de indagar sobre si lo que se avecina es una ruptura total con la noción de democracia que conocíamos, o si por el contrario, lo que se nos presenta es la posibilidad de hacer realidad la utopía democrática de la participación a través de los recursos tecnológicos de los que hoy disponemos. Esto puede resultar muy atractivo como discusión, pero, según nos advierte el autor, esa percepción errada sobre la democracia, tanto como mecanismo de control político como por su expresión de la comunidad política, no conduce a pensar que la democracia representativa pueda ser sustituida por una virtual en el ámbito de la globalización, porque los valores de la democracia, en tanto modelo de conducción política, muestran una importante inclinación al intercambio y discusión, que la intermediación tecnológica, que sustituye a la de las organizaciones políticas, no se encuentran en capacidad de preservar. El directismo, que se plantea con el modelo referendario, suprime la noción de articulación que podemos encontrar en la misma formación de la opinión pública que encarna la democracia electoral, planteando la decisión en ausencia de la discusión. ¿Se entiende por qué se está dando en estos tiempos, más allá de la pandemia, esta manera de participar de manera virtual? Porque predomina la decisión en ausencia de la discusión. No se quiere plantear discusión ni planificación territorial. ¿Podríamos llegar a esa argumentación? El agotamiento de la democracia debe verse desde la perspectiva de un debilitamiento de su ejercicio, más no del sistema propiamente. La sociedad naturalmente toma distancia cuando la institucionalidad democrática hace a un lado sus intereses primarios para favorecer los de quienes detentan el poder. En un ambiente de desconfianza o de desmotivación, la clase política hace uso de todos los mecanismos posibles para lograr la participación cívica, que, vista desde la perspectiva de la posdemocracia, se puede expresar en la manipulación más mediática. Una forma de ver la crisis es abordarla desde la naturaleza misma de la democracia y de sus promesas incumplidas, de la necesidad que tiene de recuperar el control perdido sin caer en la tentación de las salidas autoritarias. Recordando a Lipovetsky, la democracia encierra una paradoja, pues no deja de ser la mejor opción de la que disponemos. Aún así, la discusión sobre la democracia se plantea entonces desde la lucha entre la visión hegemónica, la construcción democrática y representación democrática elitista, y la contrahegemónica de innovación social y construcción de una nueva institucionalidad, que se propone como alternativa latinoamericana desde una concepción participativa de la democracia, la visión eurocéntrica de esta democracia, según Santos. A otro nivel político y nacional, hasta separaría el interior del país y diría que en las grandes capitales se da otra crisis de la democracia. Si a esto se suma que el carácter expansivo de la democracia tiende a alinear la lealtad de los sectores burgueses, alarmados porque las luchas populares han transformado a la ciudadanía formal y abstracta del Estado liberal en un atributo dotado de contenidos concretos y tangibles, se podrán comprender muy fácilmente las razones por las que el occidente conservador instaló en el centro de sus preocupaciones el tema de la crisis de la democracia. La tesis de este trabajo, en consecuencia, es que las frágiles democracias latinoamericanas solo podrán sobrevivir si tienen la audacia y la sabiduría suficiente como para promover un ambicioso programa de reformas sociales que modifiquen sustantivamente el funcionamiento del capitalismo periférico. Y en el marco del mes de la lucha campesina y en el día del indígena americano, vamos por esa reforma agraria desde el interior a la mesa de las grandes ciudades. En este sentido, pueden tomarse decisiones en relación a la economía, la agricultura, la educación, la cultura o la salud sin considerar el impacto que tienen las mismas en el contexto mundial. Estamos frente a límites que se diluyen y con ellos el tema de las soberanías adquieren una novedosa interpretación. Se le llama demoleutería. No es algo exclusivo ni rígido, sino procesual, y que combina otras dinámicas como esa democracia de los de abajo, esa búsqueda de la justicia, esa solidaridad con los que luchan por su liberación y por el respeto a la naturaleza, según Alonso y Alonso. Estos son aportes de María Isabel Puerta Riera en su tesis Debates Urgentes del año 2015 y el delay con el que llega a nuestros días, casi como una predicción. Gracias a todos ustedes. Buenos días.